ya tomó esa idea como un punto interesante, de humanidad, de solidaridad y, por supuesto, Uruguaya FM, somos así, una radio a puro corazón. El amor está en el aire. Love is in the air. Love is in the air. Cuando un hombre ama a una mujer. When a man loves a woman. Y es que no puedo combatir este sentimiento. Can't fight this feeling. Y con los brazos abiertos. Open arms. Te pido perdón. Qué difícil es decir lo siento. Hard to say I'm sorry. En vinilo, todas tus más recordadas baladas hacen revivir los clásicos que no mueren. Bueno, qué linda acción, ¿eh? Por acá ya estoy teniendo respuestas sobre el amigo que ganó la camiseta. Y bueno, él quiere, entre él, Idea Tigre Producciones, buscar una manera de hacernos de un dinero. Y en este caso, me atrevo a decir que no va a haber problema para estar humildemente colaborando con esta amiga, que bueno, vamos a ver, me voy a estar poniendo en contacto con la familia la semana que viene, y vamos a ver, gracias por este gesto impresionante. Vamos a disfrutar de un audio, qué lindo audio que recibimos hoy, antes del mediodía, lo disfrutamos a esta hora de la noche. Bueno, ¿cómo están? Aquí les habla Aldo Silva desde Montevideo, conductor principal de Telemundo 12 y de Informativo Sarandí y Raíces, también por Sarandí. Y le quiero mandar un gran abrazo al Tigre Camargo por estos 12 años de programa en la 93.5. Un abrazo enorme para todo el departamento de Tahuarembó y adyacencias. Y las felicitaciones por estos 12 años de trayectoria, de trabajo. Porque uno de los mayores retos que tenemos los que estamos en este oficio del periodismo, de la comunicación, es llegar pero mantenerse, que es una tarea dura y gloriosa, pero que es el día a día. Así que, Tigre, un gran abrazo y felicitaciones enormes por estos 12 años. Lo mejor para ti y mi saludo fraternal para toda tu audiencia. ¡Salud! Bueno, qué lindo. Aldo Silva, el comunicador, el amigo allí del informativo, por supuesto, enviándonos la salutación de estos nuevos 12 años que vamos a estar cumpliendo mañana. Y bueno, muchísimas gracias a Aldo Silva, allí la gente del canal y la gente también de la radio. Y por supuesto, el colega tiene un programa de música rock, llamado Raíces. Y bueno, un placer, Aldo, sinceramente, un abrazo grande de corazón. I'm Ya estamos en duplex con FM La Uruguaya de Tacuarembó. El Tigre Camargo conduce en la previa de los 12 años de programa. La magia de la radio. Transmitiendo en forma directa. Hoy es día de TikTok, pero estamos transmitiendo, retransmitiendo en forma directa al Tigre desde Tacuarembó FM La Uruguaya, la magia de la radio. Siempre hicimos esto, desde el primer día. Retransmitimos a 20 radios diferentes desde distintos puntos del globo. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Vamos a disfrutar de qué lindo, impresionante la noche que estamos viviendo. Realmente feliz, feliz, feliz. Realmente gracias, gracias de corazón a toda la gente linda. Pero qué audio que tengo aquí, qué audio que tengo aquí. Saludo una vez más a FM Norte 97.9, al amigo Franco, pero un saludo, como lo decimos en cada noche, a El Empalme Radio Rod, Jorge Yoyo Correa. Atentos oyentes del Empalme, es la hora 22:12, ya detectamos que está transmitiendo el Tigre, lo vamos a retransmitir ahora mismo, siendo las 22:13 de este 7 de junio de 2025. Atentos oyentes del Empalme, pasamos a retransmitir en forma directa al Tigre desde la Uruguaya FM, Tacuarembó. Están a un día de celebrar 12 años de aniversario. Si el Víctor tiene nafta, mañana nos vamos para Tacuarembó. Río Verde. Bueno, impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, el Víctor pone nafta en la camioneta y mañana se viene, ¿no? Se viene. Saludito grande para ti, Jorge. Yo Correa, El Empalme Radio Rojo. Dejé este audio para que vean que es un placer, el programa está saliendo, gente, está saliendo. Nosotros siempre apuntamos a un perfil bajo, pero siempre respetando y siendo respetados. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? A que acá, como hacías un buen rato atrás que comenté, acá todos tenemos, todos somos iguales acá en el programa, entre vos y yo. Es un placer, El Empalme Radio Rojo. Bueno, la mascota del Empalme Radio Rod, lo escucha el Tigre. Así nos dijiste, ¿no? Yo. Ay, pobrecito. Como para no meterse en la casa, la perrita, es una perrita, es verme la cara mía. Bueno, pobre animal, se metió de cabeza en la casa y no quería salir. No quería salir. Un saludo grande a toda la gente ahí en el Empalme Radio Rock. Quien te habla, David Tigre Camargo. Quiero saludar a la gente en Guichón, quiero saludar a la gente en Camino Autobalsa, a la gente en Paysandú Ciudad, un abrazo grande a todos. Quiero mandar a la gente así en Rocha también, que está hay contactos de El Empalme Radio Rock. Impresionante, impresionante. Gracias, gracias de corazón. Bueno, qué lindo, qué lindo. Ya estás al aire, Tigre, metele, metele nomás. Y yo grabando acá, Bueno, después, mañana me pasás también. Impresionante. Qué recuerdo que me voy guardando, Qué recuerdo que me voy guardando. El otro día tenía que laburar, me fui a la cama cerca de las 2 de la matina, Al otro día andaba con un fondo de ojo que, bueno, ¿me entendés? Gracias a Yo-Yo Correa. Bueno, ahora sí, lo voy a hacer el encabezamiento, Idea Tigre Producciones a través de 93.5, La Uruguaya FM, desde Tacuarembó, Uruguay, ya en la noche antesala, noche sabática, aquí en el Tacua. Y por supuesto, mañana, domingo 8, estaremos cumpliendo 12 años de este estilo de programa, con muchísima gente que nos acompaña desde el comienzo, desde el principio. Para mí es un placer, y más placer es que la gente de El Empalme Radio Rock esté retransmitiendo en vivo toda la música de Entre Vos y Yo, junto a Idea Tigre Producciones, junto a La Uruguaya, una radio a puro corazón. Saludo a la gente en Guichón, Camino Autobalsa y Paysandú Ciudad. Por acá, hola, soy Tamara, te vengo escuchando hace un par de noches, soy sanducera. Me gusta la música que está girando. Pasame algún tema de Michael Bolton, si puedes. Michael Bolton, el canadiense. Estás con el Tigre Camargo, la noche entre vos y yo. Bueno, seguimos recibiendo más salutaciones en la noche. 22 horas con 30 minutos, estamos disfrutando enganchaditos, enganchaditos hoy, un programa que tiene que ser movidito, ágil, cosa de, precisamente, muchos saludos, muchísimos saludos, gracias de corazón a toda la gente. Giovanna Zona Centro dice, hola David, primeramente quiero felicitarte por la idea que siempre tuviste en tu cabeza, sos una persona excelente. Sos un tipo que tenés tu puntualidad, que tenés tu óptica de vida, tu visión de óptica de vida y, por supuesto, tenés eso tan lindo que es la humildad y, a su vez, respetar y ser respetado. Tu amiga, Giovanna, te deseo todo lo mejor de aquí en más. Y bueno, esperemos muchos éxitos más. Y una vez más vuelvo a decir, no cambies nunca, David Tigre Camargo, tu amiga Giovanna Zona Centro. Gracias, Giova. Y por supuesto seguimos presentado por Hamburguesería Al Paso, napolitana, fritas, bauru, gramajo y la mejor, la reina de la casa, la hamburguesa completa, la especial de la casa. Para degustar de el mejor sabor, Hamburguesería Al Paso, en Avenida Gutiérrez Ruiz, a pasitos de Celedonio Rojas, abierto de 18 a 0 horas. Y tu pedido al toque, ¿eh? Hacé tu pedido a través del 095-806-447. Hamburguesería Al Paso. Presentado también por Tapicería Miguel. Tapicería Miguel, en manos mágicas. Toldos para tu camión, vos que transportás fruta, verdura, muebles, etcétera, etcétera. En este otoño 2025, sí o sí tenés que tener los toldos con la seguridad y la garantía de Tapicería Miguel. 098-433-279. Ya se viene Michael Bolton. Qué tema, que vamos a estar disfrutando. Cuando un hombre ama a una mujer. Y seguimos presentado por Aferta, Asociación de Feriantes de Tacuarembó. Ahí están libres. Y por supuesto se alquila el salón de fiesta. ¿Querés hacer un cumpleaños? Ay, Tigre, la casa se me hace chiquita. Invité 30 y pico de personas y apenas entra 15 o 20. ¿Qué hago? La solución, no te agarres la cabeza. Aferta, allí está el salón de fiesta. Tu cumpleaños, tu evento. La oficina está abierta de lunes a viernes. Llamás al 46-331712 y solucionado todo, no hay problema. Un amigo mío el otro día dice, Tigre, ¿dónde hago un evento? Se me viene la fecha, estoy como loco. No, sentate, tomá dos mates y te digo, Aferta, allí alquila el salón de fiesta. Solución al toque. Estás con el Tigre Camargo. Desde Rivera, desde La Cuaró, dice, hola David, te felicito y me imagino la felicidad que podés tener, porque 12 años no es un día, 12 años es una vida. Te deseo lo mejor y siempre tuviste ese coraje de no faltar prácticamente nunca a ninguno de tus programas, estuvieras donde estuviera. Tu amiga de siempre, Claudia Débora. Desde Rivera, La Cuaró, Rivera Chico. Vale, gracias, gracias de corazón. Bueno, por acá otro mensaje que nos llega. Vamos arriba, querido. Espero salga todo y todo bien y podamos ayudar a quien lo necesite. Te mando un abrazo, el amigo John, el ganador de la camiseta de Aguada, que no la va a levantar. No la va a levantar, ¿por qué? ¡Qué acción linda, gente! Aún hay gente buena todavía, como lo digo siempre. Ganador de la camiseta de Aguada, que nos envió Torbi, y él quiere que en Idea Tigre Producciones junto a Uruguaya FM y a él mismo precisamente, que tiene muchísimos contactos, ver la posibilidad de sacar algún dinero sobre esta camiseta de Aguada para estar colaborando. Se me vino a la cabeza, lo primero que se me vino fue esto, una chica muy joven que tiene una enfermedad prácticamente terminal. El costo, solamente para, lo vuelvo a decir, el costo son de 7.500 pesos para que la vean dos o tres profesionales, y ni que hablar lo que es la medicación. Se necesita cerca de 100.000 pesos, gente. Es plata, ¿no? Es plata. Ya está, esta chica está en hábitat, podés ir y mirar y te vas a dar cuenta que no es un cuco del tigre, no es un invento, es la realidad. Ojalá fuera un invento. Gracias, John, de corazón. Mil bendiciones. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Te envió desde Montevideo, Torbi te envía un mensaje, por supuesto a vos, a toda la falange, a todas las voluntades, a toda la audiencia de Románticos Entre Vos y Yo. Lo disfrutamos al audio, lo escuchamos. Qué lindo, prestá atención, John. Bueno, sí, claro, me parece un gesto muy, muy bueno, muy solidario. La verdad que me saco el sombrero con el compañero ahí, mandarle un abrazo enorme. Sí, claro, una camiseta original, es Puma, es la que se usó esta liga. Así que nada, un abrazo enorme y que puedan sacarle al menos algo para poder ayudar a esta persona que lo está necesitando. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Escuchaste, John, qué lindo, y la audiencia también, ¿eh? Ser solidarios, porque hoy estamos bien, pero mañana quizás nos pasa algo y se nos cambia toda la vida. Entonces, cuando estamos bien, no cuesta nada darle una mano a aquella persona que necesita realmente una mano. Yo ya el lunes, junto con Idea Tigre Producciones, vamos a estar viendo la manera. Vamos a estar craneando qué podemos hacer con esta camiseta. Es una camiseta Puma, ojo, no es una imitación, no es nada. Me estoy refiriendo a la audiencia, No sé qué voy a hacer, sinceramente ahora no, me apuran demasiado, pero algo vamos a hacer. Tenemos que sacarle un dinero a esta camiseta. Torbi lo decía, apoya también al amigo John, se saca el sombrero, Vamos que vamos. Vamos a cumplir con la amiga sanducera, que Tamara, si no me equivoco, nos pedía algún tema de Michael Bolton. Bueno, qué tema que se viene, cuando un hombre ama a una mujer. Y también estamos saliendo, estamos siendo retransmitidos por el Empalme Radio Rod. Después se viene una cortinita, Jorge José Correa, se viene una cortinita de Pet Shop Boy. Keep his mind on nothing else. He takes the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down. Every last dime, trying to hold on to what he needs. He gives up all his comforts, sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be. Trying to hold on to your precious. Seguimos con la música de Pet Shop Boys. Este grupo que gusta, esta música que gusta a Jorge Yoyo Correa. Pero, Yoyo, presta atención. ¿Quién nos está enviando un saludo a esta hora de la noche? Bueno, ¿cómo están? Aquí les habla Aldo Silva desde Montevideo, conductor principal de Telemundo 12 y de Informativo Sarandí y Raíces, también por Sarandí. Y le quiero mandar un gran abrazo al Tigre Camargo por estos 12 años de programa en la 93.5. Un abrazo enorme para todo el departamento de Tahuarembó y adyacencias. Y las felicitaciones por estos 12 años de trayectoria, de trabajo, porque uno de los mayores retos que tenemos los que estamos en este oficio del periodismo, de la comunicación, es llegar pero mantenerse, que es una tarea dura y gloriosa, pero que es el día a día. Así que, Tigre, un gran abrazo y felicitaciones enormes por estos 12 años. Lo mejor para ti y mi saludo fraternal para toda tu audiencia. ¡Salud! Bueno, saludito grande, Aldo Silva, comunicador allí del informativo y también hombre que tiene su programa de música en Sarandí. Raíces se llama el programa de Aldo. Y bueno, muchísimas gracias por la salutación. Bueno, seguimos recibiendo más comunicación. Dice, mirá qué bueno, muchísimas gracias por tu solidaridad. Se me traba todo. Claro, estamos exhaustos también, estamos bastante cansados, pero bueno, estamos contentos y eso es lo importante. Qué lindo. Sí, vamos a ver la forma con John, el ganador de la camiseta, autorizado también por Nica Hablar, por Torbi, desde la capital del país. ¿Sintieron que había como sonido ahí? Claro, está en la cancha de básquet. Creo que todavía no terminó el partido de las chicas, un partido de básquet femenino. Torbi estuvo calentando allí la naranja, como dice él, haciéndola picar en el piso y encestando. Y bueno, lo que pasó, como dice Torbi, y ahora hay que arrancar de cero y ser campeones el año que viene. No, ¿qué digo? Ya comienza el campeonato dentro de un mes, creo. Menos de un mes comienza, 2025, 2026, ¿no? Y bueno, Idea Tigre Producciones, vamos a ver, hay tiempo para ver y que precisamente ayudar a quien necesite, como lo decía John. Qué palabras que penetran, ¿eh? Por acá, Sandra dice, qué lindo gesto que tuvo el amigo romántico, no lo conozco, pero tiene que ser como vos, Tigre. Excelente persona. Yo lo conozco, sí. Es excelente persona. No porque sea mi patrón. La música de Pet Shop Boys, hoy es una noche diferente. Estamos así disfrutando de música al azar, por decirlo. Me gustaría, Jorge Yoyo Correa, que nos enviaras un audio. Estamos llegando con toda la polenta ahí a El Empalme Radio Rod. Así que un abrazo grande. Y bueno, nos encantaría recibir un audio más, cortito igual, si puede, si no, no pasa nada. Como dicen las hermanas Hacks. Estamos escuchando atentamente Tigre ahí en FM La Uruguaya, en Tacuarembó, y hablando acá con los oyentes del Empalme que están naturalmente también en Duplex con la FM La Uruguaya y tus 12 años de programa. Saludo a Walter también ahí. Escuchamos los saludos de todos, del Víctor, Torbi le decís vos, de Silva y de la señora de Paysandú y del amigo ganador de la camiseta. Y estamos hablando acá con los oyentes del Empalme, que le está pasando bomba a ustedes ahí. No hemos querido hablar para no pisar la división, así que adelante ustedes, copas. Mañana es el gran día, pero la previa está buena también, ¿eh? Adelante, seguimos en duples con el Tigre, este 7 de junio de 2025, 22:49, es el Empalme Radio Rap, Radio Rap, Radio Rap, Radio Rap, Radio Rap, Radio Rap, Radio Rap, Radio Rap, Radio Rap, Radio Rap, Radio Rap, Radio You give my life direction. You make everything so clear. Even as I wander, I'm keeping you in sight. You're a candle in the window on a cold and dark winter's night. And I'm getting closer. I never thought I might. Saludos de la perrita para FM La Uruguaya, te pones bobo. Bien, vamos a disfrutar hoy, como lo dije, lo dije, ya sabíamos desde muy temprano que el programa iba a ser cortado por la comunicación, pero bien vale. Esto es, estamos demostrando que el programa va en un pum para arriba. Hay dos radios que están retransmitiendo a Entre Vos y Yo Romántico, La Uruguaya 93.5 desde Tacuarembó, y vamos a escuchar una vez más a Jorge Yoyo Correa. Estamos escuchando atentamente Tigre ahí en FM La Uruguaya, Tacuarembó, y hablando acá con los oyentes del Empalme que están naturalmente también en duplex con la FM La Uruguaya y tus 12 años de programa. Saludo a Walter también ahí. Escuchamos los saludos de todos, del Víctor, Torbi le decís vos, de Silva y de la señora de Paysandú y del amigo ganador de la camiseta. Y estamos hablando acá con los oyentes del Empalme, que le están pasando bomba a ustedes ahí. No hemos querido hablar para no pisar la división, así que adelante ustedes, compas. Mañana es el gran día, pero la previa está buena también, ¿eh? Adelante, seguimos en duples con el Tigre, este 7 de junio de 2025, 22:49, es el Empalme Radio Rock. Impresionante, impresionante. Bueno, hoy está todo el mundo, qué lindo, qué lindo. No, es así, no pasa nada. Puedes enviar un audio cuando quieras. Bueno, nos están retransmitiendo los amigos allí. El director habló ayer viernes, Walter, director de Uruguaya, habló en mi programa justamente sobre los 12 años. Quiero comentarte eso, no es que no esté. Él ayer ya estuvo, en la noche precisamente de viernes, estuvo dejando sus palabras, un pequeño bosquejo de lo que es Entre Vos y Yo, un programa con 12 años, y bueno, contento, y esto también es un premio a Uruguaya FM, y como siempre lo dije, aquí la dirección de Uruguaya al Tigre lo han tratado desde el primer día que llegué, me han tratado como uno más de la familia. Quiero rescatar eso, y nosotros siempre cumplimos. Y cuando vos caminás bien en la vida, con la frente en alto, y decir, bueno, me pasa esto, no me pasa, las cosas andan. Así que vaya el saludo entonces para la gente allí de El Empalme Radio Rot, la señora también de Paysandú, en Colón, Norma. ¿Cómo encontraste al Tigre, Norma? Yo estuve casi 2 años ahí en Paysandú, laburando en una planta industrial, por supuesto, hace un lote de años, ¿no? Pero bueno, y Norma, una amiga que supimos hacer en una onda laburo, y son las cosas lindas de la vida, ¿no? Como a veces una piedra, el agua arrastra una piedra hacia otra, y bueno, el mundo es chiquito muchas veces. You have made me what I am. Kenny Rogers, por Dios, saltó solito. Lady gira para Alba. Gracias, Alba, directora de la radio que fue 4 estaciones. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore. You have gone, made me such a fool. I'm so lost in your love. I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. Qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que estamos recibiendo por aquí. Quiero mandar un saludo una vez más desde Avellaneda. Dice, hola Tigre, te estamos escuchando en el Hotel Ego. Vamos arriba, maestro, yo viví en la matutina. Como tú dices, el Team de House. No, es el Team House, nene, es el Team House. Saludo grande para Tania, también allí en Avellaneda, Buenos Aires. Nos llega un mensaje por acá. Ay, qué lindo. No lo voy a leer, pero está muy lindo. John y Torbi, John en Tacuarembó, Torbi en Montevideo. La camiseta, vamos, dos cabezas o tres cabezas piensan mejor que una. Vamos a ver qué dinero le podemos sacar a esta camiseta para estar. Idea Tigre Producciones, ya hicimos un giro. Vamos a ayudar a esta chica, se llama Verónica, podés ir a Habitat y vas a ver que no es, ojalá no fuera cierto. Verónica, todos por Verónica, Idea Tigre Producciones, la Uruguaya FM, la gente del Empalme Radio Rock también, es una chica que necesita urgente atención, el medicamento es súper, súper caro. 7.500 pesos, lo digo así en vivo y en directo, sé bien que no se puede decir, pero lo decimos, para que dos o tres especialistas la vean, ponele 20, 25 minutos, 7 juanas y media. Ya el próximo jueves vamos a estar movilizando a todas mis valientes, las románticas de Entre Vos y Yo, y bueno, vamos a ser todos unidos por esta causa, por esta causa, y vamos a buscar alguna otra cosita más, Gracias de corazón. Terminación 35, leí el mensaje, mandale un saludo grande a Nicolás por ahí. Bueno, continuamos en la noche, presentado por Tapicería Miguel, presentado por Aferta, presentado por Hamburguesería Al Paso y también restaurador de muebles, puertas, ventanas, pisos, plastificados de piso, de madera y parqué. Lustres de muebles nuevos o usados, 098-40-8801. Se llamó, aquí en Tacuarembó se llamó en los 80, en enero. Súper calor, me acuerdo. Se caminaba en grupos. Y voy a decir algo, que quiero recibir mensajes. ¿Alguna vez viste en los 80? Vos que si viviste primeramente los 80, comprar un Aiwa o un Philips, un radiograbador largo, 8 pilas grande, ¿te estás acordando de eso? Estoy hablando y te estás. Tiene razón el hombre lo que está diciendo. Y era. Era algo realmente. Que no todos lo podíamos hacer cuando éramos adolescentes, tener 16, 18, 20 años, caminar por el centro con un radiograbador de 8 pilas en el lomo, un tacho, como se dice en Argentina. ¿Verdad, Tania? En Argentina se dice un tacho, un radiograbador. Y en los 80 llegaba precisamente la generación Yamaha. ¿Qué quiere significar esto? El tema que estamos escuchando, Lover With, traducido al español, amantes, porque 1985 trajimos esta breve historia en un retro a esta hora de la noche, entre vos y yo. FM, buena música desde Los Palmares. Si no sabés lo que ocurre, estamos transmitiendo, retransmitiendo FM La Uruguaya de Tacuarembó con el Tigre Camargo en la previa de sus 12 años de programa, La Magia de la Radio. Vamos a completar 10 minutos más para completar, valga la redundancia, una hora con el Tigre Camargo en Tacuarembó. Si tenemos nafta mañana salimos para allá, Tigre. Con el Tigre Camargo, la noche entre vos y yo. Estás entre vos y yo. ...23/6/7 de junio de 2025... es un duplex del Empalme Rock con FM La Uruguaya de Tacuarembó, transmitiendo a esta hora de la noche, 23 horas con 6 minutos... sábado 7, noche sabática aquí en el Tacua, noche sabática desde la 93.5 La Uruguaya FM. También estamos siendo retransmitidos por el Empalme Radio Rock. Ahora sí, hace un buen rato el tema giró y lo dejamos olvidado, por decirlo así. Traducido al español, esta melodía que estamos escuchando se llama Cuchillo. Es una melodía muy, pero muy solicitada. Es quizás la melodía más solicitada en las noches sabáticas entre vos y yo. Es una melodía 100% para los enamorados a esta hora de la noche. You touched my life. Pero tenemos que seguir con más comunicación. Dice, hola David, soy Rosana. Bueno, apareció la profe Rosana. Hacía rato que no nos escribe, o que no nos escribías, o no nos estabas escuchando. Un placer, dice, hola David, te felicito por tu estilo, es único. He tenido un montón de complicaciones, por eso no me he enganchado a tu hermoso programa. Felices 12 años. ¿Y me puedes pasar de Celine Dion sola otra vez en español? Bueno, vale, la profe Rosana, sola otra vez, Celine Dion en español. Ya voy a estar buscando el tema. Saludo grande a la gente allí en Barrio Godoy, la parejita romántica. ¿Me puedes pasar de Air Supply sin ti? Oh, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludo para Daniela también. Daniela dice, hola Camargo, no sabía que estabas de cumple. No, mañana, Daniela, mañana. un abrazo. Es otra luchadora, Daniela. Gracias por estar. Bueno, gente, vamos a disfrutar de estos dos temas que han sido solicitados y me voy a tomar 4 o 5 minutos para estar haciendo un pequeño bosquejo de lo que han sido estos 12 años y por qué tanto hincapié en festejar mañana estos 12 años. También vamos a leer por acá mensaje que nos llega. Dice, hola David, te felicito por el estilo de tu programa. Yo hace un poquito más de 2 meses que me enganché a tu hermosísimo programa, que transmitís esperanza, voluntad para aquellos, en mi caso, aquellas que pensamos que ya todo concluyó, y tú siempre apoyando y diciendo que no todo ha terminado aún. Te felicito, que tengas más años que cumplir que 12, 15, 20, 25, 30. Hermosísimo tu programa, Tamara, Zona Centro. Gracias, Tamara. ...098-532-780... es la línea interactivamente romántica a esta hora de la noche. Estás junto a Idea Tigre Producciones y la 93.5 La Uruguaya, por supuesto. Tu programa, tu cruzada romántica entre vos y yo. El weekend del fin de semana que lo estamos terminando en esta noche, noche sabática. Vamos a cumplir con la profe Rosana, Celine Dion, sola otra vez. Simplemente para escuchar, dice la profe. No, no pasa nada, profe, yo no dije nada. Simplemente para escuchar, ¿eh? Vale. Saludo grande, me estoy olvidando. Ah, Cayo y Sandra en el Sant'Angelo. Arriba Camargo con todo. Su programa nos saca el frío, ¿sabes? De vera. Bueno, su programa nos saca el frío. Nos dice Cayo, tratame como somos, nos conocimos toda una vida, somos laburantes los dos. Vos, Tigre, escuchando tu programa, me tomo un aperitivo, ahí sí te creo. No, una broma, Sola otra vez, Celine Dion, un clásico de ayer, hoy y siempre, forever. Y conocí la soledad, jugué al amor sin entregar, sin esperar. Salgo a buscar alguna huella, una señal, hacer mi sueño realidad, poder sola otra vez, sin amor. Ahora son 23:13 de este 7 de junio de 2025. Hemos compartido durante una hora el duplex con FM La Uruguaya en el día previo a celebrar 12 años de programa El Tigre Camargo entre vos y yo. Y ahora seguimos. Hacemos un giro hacia mar abierto. No sé. On ne change pas. On met juste les costumes d'autres sur soi. En Palme FM. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste.